La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, Oral y Público, arrancando una vez más, una semana más, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos entre el Instituto Espacio para la Memoria y La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, para nosotros cada vez que hay una sentencia, por supuesto que después de haber vivido el proceso del juicio, se da como una situación de cierre. Por supuesto que esto es lo que les pasa muchas veces a los familiares, ¿no? Llegan a esta instancia, consiguen algún pedacito de justicia, y ese pedacito de justicia que consiguen hace que aquello que nunca se reparará esté un poco resuelto, ¿no? Igual a veces las sentencias son más reparatorias que otras veces. Exacto. Sí, sí, seguramente, sí, sí. Bueno, en la que se dio esta semana por uno de los tramos de la megacausa Campo de Mayo, en Zárate, Campana, en Escobar, estuvimos charlando hace algunas semanas con Jorge Urioso, abogado por la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Hoy, en un ratito, vamos a volver a charlar con él a propósito de lo que fue esta sentencia que se dio en ese lugar. Recordemos que fueron 25 años de prisión para Santiago Omar Riveros, 9 años para Servando Ortega y 6 años para Juan Fernando Meneghini. Exactamente. O sea, ese sabor, sí, a poco del que hablamos siempre, ¿no? Claro, cuando, sí, pasan estas cosas. Y sí. Uh-huh. Pero cuando vas a lo jurídico tiene como alguna cuestión de base sólida. Más y allá, ahí es cuando se dividen las aguas. Hay compañeros que quieren igual perpetua para todos. Sí. Y otros que por ahí decimos, bueno, si no se pudo probar exactamente, sí, todo, aunque sepamos que fue él el que hizo esto y esto y esto y esto, por ahí está bien. Bueno, igual vamos a ver, cuando charlemos con Brioso, en todo caso determinaremos qué implica cada sentencia, porque en algunos de los casos estos tipos tienen sentencias anteriores, esas sentencias son mayores, y estas penas intermedias o menores no implican que salgan pronto, de ninguna manera. Algunos de ellos, como Menghini, como Riveros, estuvieron ya sentenciados en por otros tramos de Campo de Mayo, por aquel, ¿te acordás? Aquel que transmitimos en vivo desde el Tribunal de San Martín, cuando la primera sentencia que tuvo Luis Abelardo Patti, que estuvo a punto de asumir como diputado nacional y terminó preso. Bueno, somos Oral y Público, vamos a arrancar, tenemos un montón de noticias, tenemos un montón de entrevistas, en serio, un montón de entrevistas, entre ellas una bilingüe. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Bien, seguimos en horario público y vamos a recibir al fiscal que entiende las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy. Vamos a saludar a Pablo Pelazo. Pablo, bienvenido aquí a horario público. Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos. Antes de ir a lo verdaderamente importante, que es lo que tiene que ver con la confirmación del procesamiento de Blaquier y de Lemos, del dueño del ingenio Ledesma y de su gerente, su mano derecha, te preguntamos, ¿hoy es efectivamente el día del abogado? Sí, eso dicen. Pero además hay un día de, nos enterábamos hoy, no sé si es federal o si es solo porteño, el día del abogado militante, que es el día que murió Ortega Peña. La verdad que no sabía, no, pero me parece un buen motivo para hablar de abogado militante, digamos. Claro. Aquí, parece que aquí los abogados de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, bueno, Eduardo Tabani, quien preside ahora el Instituto Espacio para la Memoria, con quien nosotros hacemos el programa, fue hasta antes de asumir el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y parece que ellos festejan el día del abogado militante, el 31 de julio, que es el día que fue asesinado Rodolfo Ortega Peña, abogado, defensor de derechos humanos, ex diputado de la Nación, que fue asesinado por la AAA. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con Jujuy. ¿Qué significa esta noticia del procesamiento? Digamos que la Cámara ratifique el procesamiento de Blaquier y de Lemos. Bueno, en términos procesales, el significado que tiene es que se reafirma la convicción a la que había llegado el juzgado de primera instancia para el procesamiento. Este es un paso más, digamos, que nos pone ya en condiciones de poder pedir que la causa se eleve, ¿no?, a juicio, más allá de las apelaciones que se puedan hacer a casación. Bueno, como nosotros siempre decimos aquí, que celebramos las sentencias cuando son condenatorias, pero que después siempre queda una instancia superior en la Cámara para que se ratifique o se rectifique, y en general se ratifica. En este caso sería esa segunda instancia que deja como asegurado el procesamiento. Sí, sí, de hecho yo dudo que pueda haber, no veo ningún elemento para que se abra casación, ya que no hay agravios por los cuales se pueda llegar a abrir la casación, ni tampoco hay una persona detenida, digamos, en estos casos se ha mantenido la situación de libertad de los imputados, de los procesados ya en este caso. Uh-huh. Con lo cual no habría elementos jurídicos para que pueda digamos, puedan llegar a un resultado positivo con un planteo en casación, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, entonces, lo que sigue es que avancemos hacia juicio oral, ¿o todavía se está en etapa de instrucción? No, la idea, digamos, nosotros, más allá de que en el transcurso de la investigación han surgido nuevas víctimas que han declarado como testigos, pero que a la vez son víctimas en estas causas, tanto en Aredes como en Burgos, vamos a pedir que se eleve por en relación, digamos, a las víctimas por las cuales fueron procesados. Uh-huh. La otra vez que charlamos, charlábamos a propósito del juicio que terminó con sentencias condenatorias para los tres imputados en el único juicio que hubo hasta ahora allí en Jujuy, y nos contabas las dificultades de llegar a las instancias de juicio oral y público por lo que implicó el entorpecimiento de la justicia en la instrucción. En esta causa también vemos este tipo de cuestiones que demoran los juicios. Sí, por supuesto. Eso fue una situación general en las causas de Jujuy, lo que usted recuerda que habíamos hablado. Fue en ese momento, digamos, yo me refería a las causas en general, en ese caso eran cinco, que incluía también esta causa y a la causa Burgos. Ahora, en particular, en esta causa tenemos un ejemplo clarísimo de cómo funciona, no solamente en Jujuy, cómo funcionó, digamos, lo que yo llamo la continuidad de la impunidad ya en democracia, a través de mecanismos internos de la justicia, que de alguna forma fueron bastante eficaces, digamos, con la prolongación de la impunidad, en el sentido de no avanzar con las causas, desguazarlas, no cumplir con ningún criterio de investigación en estos casos de lesa humanidad, digamos, que tienen particularidades que la diferencian bastante de otras causas. Por ejemplo, las dos de las personas que están ahora de defensores de Blaquier y Lemos actuaron en las causas, uno como juez y el otro como secretario, y el juez cuestionado que renunció, que se apartó, que es Olivera Pastor, fue secretario de uno de los defensores que en su momento fue juez. No sé si es tan enrevesado todo que por ahí cuesta entenderlo, pero yo no creo que esa situación, que este hecho haya sido ajeno a la falta de avance, digamos, en las causas, ¿no? Claro. Claro, claro. Y desde la implicancia social y política que tiene que Blaquier y Lemos estén procesados, ¿qué hace un fiscal con esos elementos? Porque, digo, teóricamente todos los hombres son iguales ante la justicia y la justicia debe tratar a todos iguales, pero obviamente usted es parte de esa sociedad y por lo tanto sabe el impacto que ocasiona que el dueño de la empresa principal, de una de las empresas más grandes de la Argentina, no solo de allí de la región, como es el ingenio Ledesma, esté procesado junto a su mano derecha. ¿Cómo se manejan esas cosas? ¿O no se manejan? Bueno, el manejo, digamos, es para mí el mismo que, en términos procesales, el mismo que tengo en relación a todas las causas. Es mucho más complejo, digamos, poder analizar, establecer y probar la complicidad civil. Perdón, es mucho más complejo, decía, establecer las relaciones, pero me parece que el fallo ha sido claro cuando habla de los elementos de prueba objetivos que se tienen en cuenta y que se comparan con las declaraciones de las víctimas. Por ejemplo, por dar un ejemplo, los panfletos del sindicato que hablaban ya de persecuciones con el uso de camionetas del ingenio Ledesma, ¿no? Uh-huh. También la relación entre la empresa y el gobierno militar, los actos posteriores, porque las detenciones fueron, si bien acá estamos hablando de detenciones del 24 de marzo, la de Melián fue en abril, con lo cual no pueden haber ignorado que el préstamo de la camioneta en el mes de marzo había sido para esos hechos, sin tener en cuenta que este fallo no está analizando lo posterior, o sea, lo de julio, las relaciones con Gendarmería. Bueno, hay una serie de elementos objetivos que se han tenido en cuenta y que no solo lo ha dicho el juez, sino también la Cámara, para llegar a probar la responsabilidad de los imputados. Por otro lado, y quizás más específicamente contestando la pregunta, el hecho de que las personas, en este caso imputadas y procesadas, son referentes importantes, digamos, de la economía jujeña, y yo diría la economía nacional, ¿no?, dueños de una empresa muy importante, ha generado que se demande más información de los medios, por un lado, de los medios que con buena fe han solicitado esa información, como en el caso de ustedes, y también ha generado que otros medios claramente relacionados, digamos, con esta empresa, han hecho una especie de alegato de una causa paralela, hablo específicamente de la editorial de la NAS, donde se hace una selección. No lo hace un periodista, lo hace un abogado, ¿no? También, o sea, me parece que no es una persona que ignore cuáles son los elementos del derecho que se deben evaluar para hacer algún análisis o una opinión, uh-huh, por más que la opinión esa sea en un medio de comunicación. Entonces se hicieron una selección con prueba, digamos, que fue presentada como beneficiando a la empresa con un alegato previo a la resolución de Salta y con todo un cuestionamiento, no solamente a mi persona, sino al juicio en sí mismo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso ha demandado también mayor información de parte nuestra, aunque, bueno, hoy la sociedad puede ver el fallo entrando a la página de cualquier persona, puede ver el fallo entrando a la página de al SIJ y bajar el fallo y poder ver y leer cada una de las pruebas que se analizaron, ¿no? Se refiere el doctor Pablo Perazo, el fiscal de la causa de Jujuy, con quien estamos hablando, al sitio web de la Corte Suprema de Justicia. Judicial. Exacto, que es sij.gov.ar, realmente un sitio muy interesante, no solo para quienes hacemos periodismo ligado a cualquier causa, no solo a estas causas, sino me parece que de conocimiento general, me parece que está muy bueno tener acceso a ese sitio. La pregunta estaba relacionada también a, nosotros estuvimos siguiendo y de hecho hemos transmitido la última marcha que se hizo allí, la marcha por el apagón que se hace todos los años, y nos comentaban en las semanas previas que había como una especie de campaña mediática jugando con esto de cuidado, porque si tenemos justicia la gente se va a quedar sin trabajo, si el EDESMA va preso la gente se queda sin laburo. Digo, en ese caso, ¿corresponde que el fiscal de la causa le diga algo a esos trabajadores? Lo único que podría yo opinar en relación a eso o señalar, digamos, en relación a eso, es que acá no se está persiguiendo. De hecho, el sistema penal argentino no tiene herramientas de persecución contra una persona jurídica. El sistema penal nuestro, como en otros países sí existe, el sistema penal nuestro, la persecución, digamos, se dirige a personas físicas. En este caso, más allá de la eventual sentencia que tengamos en relación a estas personas, contra la empresa no se está litigando, no se está llevando un juicio contra la empresa. Yo la verdad que no creo que esté en peligro la existencia de la empresa, por un lado. Y por otro lado, han señalado varias personas, digamos, que los recursos naturales que existen en la provincia no creo que se puedan arrancar de acá y trasladarse a otro lugar del país o del mundo, ¿no? Nosotros lo que podemos agregar a eso, lo decimos cada vez que aparece esta controversia, ¿no? Es que después del proceso de fábricas recuperadas por sus trabajadores en la Argentina, primero, es casi imposible que una fábrica cierre si tienen laburantes que conocen ese proceso y el sindicato azucarero allí tiene una historia de lucha importante y por supuesto conocen ese proceso. Punto uno. Punto dos, el Estado deberá intervenir en ese caso para sostener las fuentes de trabajo, porque nos parece peligroso que se vincule a la justicia, al conseguir justicia por cosas como las que sucedieron durante el genocidio, con la pérdida de la estabilidad laboral de un montón de gente. En algunos casos hasta se han citado ejemplos de empresas cuyos dueños fueron llevados ante la justicia durante el nazismo, tras la Segunda Guerra Mundial, y esas empresas hoy siguen siendo empresas de primera línea. Exactamente, sí, los casos Flick, Farben, son casos en los que se ha juzgado a sus directivos, a sus propietarios, y han seguido funcionando. No son, eso, si no me equivoco, salió en un comunicado de una organización de la gente de Capoma, de Capoma, exactamente, sí. Sí, totalmente. No, yo creo que son recursos que se están usando para generar una opinión, un temor, digamos, en la sociedad, y que también genera quizás algunas reacciones negativas en relación a las víctimas, ¿no? Se ha señalado a las víctimas como los eventuales causantes de esa posible de ese posible cierre o vida, o como le quieran llamar, de la empresa, ¿no? Pelazo, muchísimas gracias por este nuevo contacto. Volveremos a charlar pronto cuando haya más novedades con respecto. No, gracias a ustedes. Buenas noches. El fiscal Pablo Perazo, que está a cargo de las causas, es el fiscal ad hoc, es decir, fue nombrado fiscal para las causas por delitos de lesa humanidad, especialmente era antes uno de los abogados querellantes. Por eso también sufrió la recusación de las partes, que fue rechazada por el tribunal. Pensar que estos juicios en Jujuy pueden avanzar porque un juez subrogante, es decir, un juez suplente, aprovecha la ocasión de estar subrogando en un juicio, en un juzgado, y utiliza ese tiempo para para torcer el rumbo de una justicia que en realidad se oponía a que hubiera justicia. Uh-huh. Una justicia que trabajaba para impedir que hubiera justicia, porque está ligada a los poderes económicos todavía en la provincia, y esto no ocurre solo, por supuesto, que en la provincia de Jujuy. Eso, pero ojo, porque no fue solo un juez subrogante que cambió la dirección de la cuestión. Fue el sostenimiento de la lucha de los organismos de derechos humanos, a pesar de la cantidad de represalias que sufren y de las campañas mediáticas que sufren en los medios tradicionales. La organización crece y crece y crece, y en la última marcha terminamos teniendo una marcha de las más masivas, cuando justamente se había especulado con el miedo y con la división previamente a eso. Bueno, por suerte Jujuy se encarrila hacia la búsqueda de justicia. Va a ser fuerte tenerlo en el banquillo de los acusados a Blaquier. Va a ser muy fuerte y muy justo, por cierto. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes. Ya que escuchamos la vocecita de Marta Vázquez con sus deseos de no venganza. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Línea fundadora. Exactamente. Ah, ya lo dije en separador. Lo dijiste en separador y lo iba a decir yo, pero bueno, lo decís igual. ¿Qué va a ser? Que nadie te puede callar a vos, TVL. Las madres justamente invitan mañana, sábado 31 de agosto, a las 7:30 de la tarde. Pasado mañana. Yo sé que vos querés que llegue el sábado. Pasado mañana, es cierto. Es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. La vida de los muertos es la memoria de los vivos, dicen. Y nos invitan el sábado 31 de agosto a las 19:30 en el Teatro La Máscara para compartir un momento recordando a nuestros seres queridos. Hay, obviamente, palabras alusivas a cargo de justamente Marta. Después, lectura de poesías, un concierto de jóvenes estudiantes, una obra de teatro. Bueno, Teatro La Máscara, Piedras 736. Este sábado a las 7:30 de la tarde. Está muy bien. Vamos a dar paso a una nota que grabamos hace un ratito, que la grabamos. Eso, si llegamos. ¿Qué? De la inauguración de la muestra. De la inauguración de la muestra, que es la nota que viene ahora, que la grabamos porque suponíamos que podíamos tener alguna dificultad al entendernos, al hablar con una persona de origen norteamericano que solo habla inglés. Nosotros ni siquiera hablamos castellano, así que lo pensamos como dificultoso, o sea, pero no es que pensamos que íbamos a tener dificultades para entendernos, no, es que sabíamos que no nos íbamos a entender. Claro, pero dijimos, o sea, cualquier cosa lo editamos, no le teníamos miedo a la cosa radial de hacer una entrevista telefónica con alguien que necesita traducción. Estamos hablando de Brian Carlson, uh-huh, que va a estar inaugurando el sábado a las 4 de la tarde en la ex-ESMA, en la enfermería justamente, sí, una muestra que se llama Aparecidos, y que son un montón de cuadros con retratos de nuestros desaparecidos. Justamente. Entre el edificio Cuatro Columnas y el Casino de Oficiales, hay, la ESMA es un lugar con muchísimos edificios, ¿no? Es un lugar, para quienes no lo conocen, no nos escuchan aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchas hectáreas, mucho terreno parquizado y muchos edificios que se erigen allí. La enfermería, o lo que se conoce como la enfermería, es el lugar que donde se va a realizar esta muestra. Mientras escuchan la nota que hicimos con Brian Carlson, pongan Brian Carlson, Aparecidos, muestra, y vean esas imágenes, porque les va a servir para poner la imagen a esta entrevista que grabamos hace un ratito. Bien, aquí en Oral y Público, vamos a ver cómo sale esto de hablar con alguien que en principio no nos entiende porque hablamos diferentes idiomas, pero Laura nos va a ayudar ahí a poder charlar con Brian Carlson. Primero la saluda Laura. Laura, ¿cómo estás? Fernando y Eugenia aquí en Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias. Muy buenas noches. Gracias por estar acompañando a Brian aquí, digamos, en esta presentación de Aparecidos, que es una obra de Brian Carlson, que es un artista plástico estadounidense, que lo que ha hecho es, plasmar en su obra los rostros que nosotros conocemos o reconocemos de los compañeros que están detenidos, que están desaparecidos. Y él lo que hizo fue de aquellas fotos hacer ahí unas pinturas, unos retratos realmente muy vistosos, porque uno está muy acostumbrado a ver esas fotos blanco y negro. Entonces la primera pregunta que le trasladamos a Brian, Laura, es ¿por qué esta obra? Aparecidos. So you're going to answer them, and then I'm going to translate. Good. I came to Buenos Aires in 2007, and was in a human rights exhibition at that time, and we toured ex-ESMA. I didn't know too much about human rights in Argentina, but I had researched it. And when we were here for that other exhibition, and I was doing a work on violence against women, I toured ex-ESMA, which wasn't open yet to the public. Caduco, si no va a ser demasiado largo. Dale. Él estuvo por una exhibición sobre violencia de género en el año 2007 e hizo esta visita guiada en lo que es la ESMA, uh-huh, que en ese momento todavía no era museo, estaba vacío. Uh-huh. Y él no sabía demasiado sobre derechos humanos en Argentina. Él empezó a investigar sobre violencia de género y terminó investigando y se encontró con todo lo que había pasado acá durante la dictadura. A historian took us through ex-ESMA and explained what happened in each room there. And the effect was so overwhelming to me, just a feeling of grief and suffering and the stories I was hearing, that I promised the desaparecidos, while I was standing in the space, that I would return with a memorial for them. El historiador que les hizo hacer el recorrido por la ESMA les empezó a explicar sobre la historia nuestra, y fue tal la sensación, el sentimiento de dolor y de desesperación y de pena que él sintió que le transmitían esas paredes, que él se comprometió a volver con este memorial. It was also very significant to me that this whole Operation Condor, which I learned more and more about over the years, was, of course, helped and abetted by my country, unfortunately, the United States of America. So that was a source of shame to me and something that I wanted to talk about with my... Investigando este tema de derechos humanos en la Argentina, él se encuentra con lo que fue la Operación Condor. y a él le da particularmente mucha vergüenza porque es su país el que está involucrado en la situación de claro. que generó la Operación Cóndor acá en América. Claro, claro. Laura, preguntale a Brian ¿cómo le explicaría? Estamos haciendo radio, es muy difícil para uno contar una obra, además en nuestro caso que no la vimos todavía, hemos visto algunas imágenes. ¿Cómo le contaría a él, a alguien que todavía no vio la obra, cómo es esa obra? Somebody who doesn't know your work at all, you cannot show to them, just explaining how would you explain your work to a person who doesn't know what you do. I would say that my work is healing. It's an attempt to make healing art. It's a memorial, of course, and it's intended to honor these people whose lives were taken from them. To remember them, of course, which is critical as more and more generations grow up. They need to know what happened. To educate people about the dynamic of state terrorism and genocide, and as well to warn them. So with my art, I try to warn, especially people in my country that don't understand even what happened down here. Bueno, dice un montón de cosas, obviamente yo hago resumen de todo lo que contesta. Dale. Él a su obra le gusta decirle que es sanadora, es arte sanador, que sana. Y es sobre todo algo como para preservar la memoria, y en el caso de su país, que hay tanta gente que no sabe qué fue lo que pasó por estos lados, de comunicarle a esta gente qué fue lo que pasó exactamente. Uh-huh. ¿Dónde pudo ser vista la obra hasta aquí? La obra fue expuesta en Rosario, en el Museo de la Memoria, pero dado el espacio que con el que contábamos, fueron expuestas nada más que 41 pinturas que son de la gente de Rosario. Más. Ajá. Fue una exposición muy acotada, pero luego... En el monumento a la bandera decidimos que tendrían que presentarse todas las obras. Tuvimos un carpintero amigo que hizo una especie de ahora pienso en inglés. Hace dos semanas que estoy con Brian, pienso en inglés, no sé la palabra en castellano. Hizo el marcado de todas las obras y las pusimos en la escalera del atrio del monumento, las 450 pinturas. Uh-huh. Y eso fue maravilloso, porque la gente que pasaba, gente de Perú, hubo muchos porteños que se acercaban y nos preguntaban, y nos pidieron ayudar con el armado de la obra. Y ahí sí estuvieron los 450 rostros mirándonos en color desde el Monumento a la Bandera. Desde el lugar donde todos los 24 de marzo nosotros vamos y hacemos la marcha. Claro, claro. Y ahora esto se va a poder ver en la ex ESMA. A las 16 es la apertura de la muestra de Brian en el lugar que era la enfermería durante la época del proceso. De este próximo sábado. Próximo sábado. La obra de Brian va a estar aproximadamente 4 meses ahí, porque ya ha hablado como para que sigue estando en diciembre, cuando es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Y qué significa para Brian que esa obra, inspirada por una visita a un espacio físico determinado, ahora se esté viendo en ese lugar, o se pueda ver, se pueda visitar en ese lugar? Y para él es una emoción gigantesca. What does it mean, your work, to be in exhibit in the ESMA? It's a huge honor. Pardon. It's a huge honor to me. It's very humbling. It's at the same time incredibly emotional to think that these faces are going up on the wall in this place where so many people were spent the last months or weeks of their lives in such horrible circumstances. But it's a tremendous honor, especially I appreciate the fact that I'm not from this country and I get this kind of reception. It's incredible. Bueno, obviamente es un honor y lo llena de emoción el hecho de poder estar honrando a nuestros desaparecidos en ese lugar, sobre todo teniendo en cuenta que él no es de este lugar, que él no es argentino. Sí, sí, eso es lo que lo hace mucho más emotivo. Decirle que nosotros somos de los que pensamos que los pueblos no tienen que pedir disculpas por las acciones de sus dirigentes, ¿no? De sus presidentes, de sus gobiernos, pero salvo en los casos en los que pueden salir obras tan hermosas, tan valiosas y tan emotivas, que en ese caso sí aceptamos las disculpas porque es hermoso lo que ha hecho y no vemos la hora de poder visitar la ex ESMA en este programa que hacemos con Víctor Basterra, que es sobreviviente de allí, de la ex ESMA, que es quien sacó las fotos de allí. Y bueno, eso, decirte todo eso cuando cortemos, porque no vale la pena que lo digas ahora. Sí, agradecerle por este contacto. Por supuesto, por supuesto. Y él también te agradece, está muy honrado de que ustedes les hayan hablado y sobre esta entrevista, y está muy emocionado también. Y inmediatamente cuando cortemos le voy a contar todo lo que me dijiste. Resumido, por supuesto, porque evidentemente estoy de resumir. Laura, muchísimas gracias y extensivo, no, por favor. Y extensivo a Brian. Ojalá la gente pueda acercarse a la ex ESMA allí en la Avenida del Libertador, en la ciudad de Buenos Aires, para poder visitar esta obra que va a estar en un lugar como la enfermería, que no era un lugar que tuviera mucho uso hasta aquí, desde que ese lugar es espacio para la memoria, así que qué mejor inaugurarlo con esta obra de arte. Un beso para vos, un beso. Un beso también, enorme abrazo de parte de Brian y mío. Muchísimas Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Sobre infracción artículo 144 ter, 144 bis, 142, 142 bis, 145 bis, 167, 166 inciso segundo y 151 del Código Penal. Respecto a Santiago Omar Rivero, Servando Ortega y Juan Fernando Meneghini. Luego de la pertinente deliberación... Bueno, así de tediosas son las lecturas de los veredictos, pero así de importantes son también las lecturas de los veredictos, los sonidos que llegan desde los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Esto que estás escuchando, que escuchábamos recién y que tenemos de fondo ahora, es la lectura del veredicto que se hizo en el día de ayer, para quienes nos están escuchando en vivo. Nosotros estábamos en otra cosa, ¿no? Porque estábamos con la represión en Neuquén y con esa transmisión que nos duró todo el día. Pero mientras tanto se estaba escuchando por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín la sentencia en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la megacausa Campo de Mayo, específicamente en Campana, en Zárate. Habíamos charlado hace unas semanas con Jorge Brioso, que es abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que ha sido querellante en esta causa. Por si no lo recordás, es justamente esa causa que titulamos refiriéndonos al barco Murature, que al que definió Brioso como el noveno círculo del infierno. Está en nuestra página, ahí cerca de la tapa. Lo volvemos a saludar a Brioso, pero ahora después de la sentencia. ¿Cómo va, Brioso? Fernando Tevele, María Eugenia Otero aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, con la satisfacción de una etapa más cumplida, con la amarga sensación de que esto se estira más de lo debido, pero también con la importante concesión lograda de que Santiago Omar Riveros, el máximo genocida de la zona y uno de los celebros del genocidio en toda la región, porque fue el hombre de la dictadura en la Escuela de las Américas, o sea, no era alguien que recibía órdenes de Videla, sino más bien era el que le traía las órdenes a Videla, que vuelva a estar en el lugar de donde nunca debió salir, que es una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Si hacemos un poquito de historia, el histórico fallo del Juzgado Federal número 2, del Tribunal Oral número 2 de San Martín, con su integración original con la presidencia de la doctora Larrandal, había ordenado que la prisión se cumpliera en una cárcel como corresponde, en la causa Avellaneda, allá por el 2009. Sí. La Cámara de Casación tuvo una resolución intermedia sobre un planteo de las defensas a los 22 meses de ponerse en ejecución esa prisión efectiva, y le otorgó la prisión domiciliaria a Riveros, y después estuvo dos largos años más para sentenciar sobre el fondo de los recursos presentados. Eso le deparó dos años más de prisión domiciliaria a un hombre que tenía entre 88 y 90 años en ese momento. La prisión domiciliaria viene a ser como una última caricia de impunidad. Así que a nosotros nos parece que el tribunal ha restablecido la justicia al ordenar que se haga efectiva la condena, esta octava condena de Riveros, a 25 años de prisión, que se haga efectiva en un penal del Servicio Penitenciario Federal. Me parece que es algo que no debemos dejar de subrayar, porque para las víctimas, si no hay sanción efectiva, es como que todo es en vano, ¿no? Y luego la sentencia tiene sus aspectos críticos, que serán debatidos seguramente en la instancia superior en casación, pero por lo menos esto es un logro del reclamo permanente de las víctimas, de que haya juicio y castigo, que no solamente sea la formalidad de reconocer el genocidio, sino también que haya sanción efectiva. Digamos que la sentencia por el lado de Riveros es la cara positiva de la lectura del veredicto. Por otro lado, las otras dos sanciones son para Servando Ortega, que recibió la condena de 9 años de prisión, y 6 años para Juan Fernando Meneghini. Nosotros decíamos al comenzar el programa, cuando uno lee estos números, lo primero que dice es qué pocos años que le dieron para semejante cosa, por un lado. Y por otro lado, yo recuerdo que Meneghini ya tuvo sentencias por Campo de Mayo, no recuerdo Ortega. Claro, Meneghini tenía una condena anterior, también leve, y ahora se le ha aplicado la mínima para los delitos probados, así que seguramente vamos a recurrir en casación, y seguramente la comisaría de Escobar, de tan triste memoria, que tenía un celular en el fondo donde Patti, el subcomisario, el oficial de calle en ese momento, Patti, hacía de las suyas. Siempre Meneghini, su discurso era despegar con que esto era fuera de la comisaría. Estaba en el fondo de la comisaría, ¿no? Uh-huh. Un camión celular parece que no se veía, ahora se probó que había un boquete que comunicaba, una puerta clandestina, digamos. Pero todo eso no conmueve la evidente protección a la policía bonaerense en su acción subordinada, pero muy protagónica, ¿no? O sea, de Checolás para abajo, acá han colaborado todos. Meneghini con su táctica de despegarse él personalmente del discurso de la dictadura, de no intentar echar culpa a las víctimas, ni hacer esas sonceras que suelen hacer los genocidas, ha tenido nuevamente éxito en tener una sanción que hace justicia en cuanto reconoce los hechos. ¿Pero qué? ¿Como que muestra arrepentimiento? Sí. No solamente mostró arrepentimiento, sino que su abogado defensor, en el alegato, cometió la grave torpeza de hacer una descripción del marco de los hechos que apuntaba sencillamente a la famosa teoría de la culpa de la víctima. Y una culpa de las víctimas que no, yo creo que nadie se atreve a sostener en estos tiempos y con este nivel de conocimiento de los hechos que describieron la historia del genocidio. Así que el abogado de Meneghini dijo eso en su alegato. Dijo eso en su alegato, pero Meneghini, con una posición mucho más inteligente, señaló que él había sido dado de baja durante la dictadura, que había sido repuesto en su cargo y en su estado policial en la democracia, bajo el gobierno de Alfonsín, que se había abrazado con una víctima, haciendo una interpretación muy subjetiva de un encuentro que tuvo con una compañera ahí en los alrededores del tribunal. Y claramente él dijo, yo no estaba en esto, ¿no? Cosa que su abogado no sostuvo. Claro. Así que este hombre, con esa táctica y un discurso evidentemente improvisado por él mismo, sin asistencia técnica, por el manejo del lenguaje y ciertas cuestiones que uno aprecia, ¿no? Ha logrado el objetivo de separarse y conseguir clemencia. Uh-huh. Yo pienso que las imputaciones se basan en hechos objetivos, no hay ninguna duda de que por lo menos tres víctimas fueron torturadas adentro de la comisaría de Escobar y no en el celular, de las víctimas cuyos casos fueron ventilados en este juicio, y le corresponde una sanción mucho mayor. Pero eso, ya digo, va a ser materia de casación. A nosotros nos parece que no se debe dejar de lado ningún reclamo, pero tampoco se debe, por eso, disimular el hecho de que el reconocimiento de que el principal responsable de la región debe estar en una prisión, es lo más significativo, ¿no? ¿Cómo sigue la megacausa Campo de Mayo? La megacausa Campo de Mayo sigue fraccionada ad infinitum. No se va a poder cumplir el deseo presidencial de que esto se termine en 2 años, desgraciadamente, porque se sigue compartimentando los casos como si fueran dramas aislados y no parte de un solo plan. Entonces, el dantesco relato de las vivencias de las víctimas en el Ara Murature, que recién estabas recordando vos, uh-huh, y en todos los centros clandestinos de detención del circuito por el que pasaron estas víctimas, sigue abriendo nuevas cuestiones, como por ejemplo el carácter sistemático de las violaciones a compañeras y a compañeros que se cometían en el Ara Murature, que ya es indisimulable el carácter sistemático, ¿no? Entonces, esto lo que hace el tribunal, con un criterio que yo no comparto, es remitir las declaraciones a la institución, que eso depara tiempos procesales que a mi juicio son innecesarios porque los hechos están probados. En todo caso, es más lógico ampliar la indagatoria y avanzar ya, porque si no, no terminamos más. Esto es un problema objetivo que nos plantea la vida. La impunidad biológica es una forma más de impunidad, y en este juicio alcanzó la impunidad biológica nada menos que Sergio Buitrago, el responsable del apostadero naval de Zárate, sí. El responsable de Lara Murature, el responsable de las desapariciones, algunas definitivas y otras temporarias, pero muy, muy traumáticas, de un montón de vecinos, desde el intendente de Zárate hasta la delegada de maestranza del puente de Zárate de Brazo Largo, la querida China Vizcarte, que declaró en el juicio. Y esto nos parece a nosotros que es mucho más grave la impunidad que van logrando los genocidas que ya no están en este mundo y que mueren en estado de inocencia, que las dificultades procesales que presentaría el hecho de reconocer que si antropología forense ya identificó un cadáver, no se juzgue el caso como privación ilegal de la libertad y se remita lo actuado a intrusión, sino que directamente se juzgue el homicidio. Esas son cosas de sentido común. Uh-huh. Y bueno, se llega, en el apego a la formalidad, se llega a bordes que violan el sentido común y por lo tanto desprestigian al aparato judicial frente a la sociedad, ¿no? Claro. Brioso, le agradecemos este contacto. Se ha cerrado un nuevo tramo de la mea causa Campo de Mayo. Ojalá no suceda esto que usted está planteando, de que cada vez se extienden más los juicios porque se fragmentan las causas y que la justicia de alguna vez digamos haga lo que tiene que hacer, que es simplificar lo más posible una cuestión tan compleja como la de desentrañar qué sucedió durante el terrorismo de Estado, con todas las complejidades del asunto. Si la justicia lo complica más, estamos fritos, ¿no? Muchísimas gracias. Tal cual. En nombre de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, yo les tengo que agradecer a ustedes que cumplen la otra pata imprescindible, que esto sea público, porque el sentido de los juicios es el conocimiento público. Si no, nada de esto pasaría, pero no sucedería, digamos. Un abrazo. Nos sigue dando bronca ser el único programa de radio de una hora que nosotros conocemos que se haga específicamente sobre los juicios. Nos da muchísima bronca que así sea. Lejos de ser un orgullo, nos da bronca que no haya más programas que se dediquen a este tipo de temáticas específicamente. Un abrazo, gracias. Bueno, pero la gota de agua es más dura que la piedra. Gracias. Hasta luego. El doctor Jorge Brioso, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Vamos a un poquitito de cortina. Hace mucho que no escuchamos la cortinita. Creo que volvimos recién con la cortina, pero necesito cortina. Braulio, nuestro operador, así nos ordenamos para terminar. Justamente nuestro operador Braulio me acerca una noticia que viene a cuento para cerrar el programa. Este domingo 1 de septiembre, insisto con esto de que para quienes nos están escuchando en vivo, porque quizás algunos nos escuchan después de algunos anuncios que hacemos aquí, el domingo 1 de septiembre a las 11 horas se va a estar colocando una baldosa en la vereda de la casa donde vivieron los hermanos Carlos y Silvio Laite, militantes populares secuestrados en 1978, por el terrorismo de Estado. Los esperamos en Juan Bautista Alberdi 1053, dicen los vecinos de Barrios por Memoria y Justicia de Almagro. Juan Bautista Alberdi 1053, allí en el barrio de Almagro, cerca del Caballito, por ahí andamos, donde se va a colocar entonces una baldosa para recordar a los hermanos Carlos y Silvio Laite. ¿Vos tenés algo de información por ahí? No tenés nada de información. Bueno, entonces llegamos al final. Llegamos al final, Tebele. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público. ¿Cómo fue lo que dijo Borioso? No entendí. Que la gota de agua era... La gota de agua es más... Entendí, ahora entendí. A ver. La gota de agua es más dura que la piedra. Es decir, claro, aunque seamos una gota de agua, somos más duros. Es que la gota cae y termina... No dijo que éramos duros. Bueno, termina siendo más dura con el paso de los años y sosteniendo la lucha. Entendimos. Bueno, nos vamos con eso hasta la semana que viene. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.